Es lunes. Y el cuerpo lo sabe también. Pero mira, sale el sol. Un abrazo a los que no les sonó la alarma y están corriendo en este momento. También. O tienen 15 alarmas y no escucharon ninguna. ¿Y la apagaron de las dormidos? 15 o pasa eso también. ¿Tú cuántas alarmas tienes? Yo tengo una sola, pero se repite cada 5 minutos. ¿Y cada cuánto dejas que se repita? No, normalmente al tercer timbrazo ya me levanto. O sea, tienes tres alarmas, tienes tres alarmas. Pero hay cosas que pasan, que puede mal ir sal. Nada, todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, fue un fin de semana muy cinematográfico. Ay, sí. Tú también la viste, Marty Supreme. Sí. ¿Te gustó? Sí. Sí, esto es una gran película, uh-huh. Es bien entretenida, chévere, la música también. Muy chévere, ya estaremos hablando de eso. También muy musical, porque ayer ya se celebraron los premios Grammy. Sí. No sorpresas, yo creo que lo que nosotros hablamos en su momento la semana pasada se veía venir y tal cual pasó. Entonces, bien, chévere por eso. Eso sí, todos muy parados con el tema de Ice. Ya estaremos más adelante hablando de esto, de cómo pasó la jornada. Y para esto también recuerden que Animales de Radio hizo un recorrido por aciertos y desaciertos. Si se lo perdieron, ya está disponible en nuestra página, la xmasmusica.com. Con muchas noticias, claramente estaremos acompañándolos y con buenas canciones. Y mira, Perry, amiga, date cuenta. Come on to mine. Ayer salió a presentar premio, Catalina sigue sin boleta, eso Ay, quiere ayuda. Decir que seguimos con esta intensidad. Santo Dios, que continuará esta semana. Ay, quiérame, sí. Yo la quiero a usted mucho. ¿Así intensa? Sí, pues es que bien. No tengo otra opción. No, mentiras, ahí teníamos a Harry Styles, que está de gira, y pues muchas personas como Catalina están intentando llegar a entradas. Llevo una semana en esas, no lo ha logrado. Vamos, pero el martes mañana me queda una oportunidad. Ha mirado varios países, lo ha intentado, he en sido. En México, en Brasil. Digo todo, pero bueno, acá estamos con una nueva pregunta para iniciar semana y es una canción con la que tocamos, chiquito, cerrando la pasada, y es canciones malas que nos gustan. Ah, sí, de eso hablamos el viernes con Alejo. Hmm. Y es que si hay cositas que uno dice, esta vaina es más flojita, pero como me gusta, como me la disfruto. A mí se me hace que esta que sigue a continuación no es mala, pero pues a más de uno como que dice, sí, bueno, no es tampoco que sea la gran canción, y para que se antojen. Ay, es chévere. ¿Cierto? Sí. Y compartan la suya. Llega Matiz Yahu con King Without a Crown, que de estas canciones que suena más chévere en vivo, es más, no se conoce como canción de estudio. No. Canciones que pueden ser malas pero que nos gustan. En la X. Por ejemplo, esta canción dice Julieta que es mala, pero le que le gusta. ¿Y quiénes somos para decirle que? No, aquí no juzgamos. Madness. Sí, no es tan chévere. Madness, no, nunca. Mira que nunca hice ahí clic con. Sí, no. Pero igual, todo es respetable. Aquí eso no sí juzgamos. Es verdad, es cierto. Bueno, tenemos noticias nuevamente de Harry Potter, porque están pasando cosas, porque cada vez que sale algo nuevo lo compartimos con ustedes. Estamos hablando de la nueva serie, que tiene por definir todavía algunos personajes, entre ellos el más importante es Voldemort, y nos enteramos ya, esta es una actualización de la fecha de estreno, no es una fecha puntual, pero por lo menos nos da un campo de acción. Sí. Estuvo hablando Casey Blois, que es el director ejecutivo de HBO Max, estuvo dando una entrevista para Deadline, y ya, ¿cuándo podemos esperar la serie? A ver, ¿cuándo crees? ¿2027? Sí. ¿Qué mes? Pero, iniciando. Ah, bueno, muy bien. En un año está bien. Perfecto. Ya un año 2027, mira. Sí, pero es que pensé que podía llegar, no sé, como a finales, que tocaba esperar más. No, está bien. Dice que en los primeros 4 meses, podría ser enero, febrero, marzo, abril. Abril. Un poquito. ¿Tú dices que abril? Sí. Enero sería chévere, que empiecen así las temporadas. Mira cómo ha hecho de Pete. Exacto. Oye, ¿y tú qué? Yo ya la vi. ¿Toda ya completa? Hasta donde ya. Va. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? Ah, no, es que estás muy buena. ¿Te ha gustado? Es muy chévere, sí. Entonces, bueno, si usted es seguidor y está pendiente, ya sabemos algunos actores, sabemos que esta primera temporada estará compuesta por 8 episodios y que veremos esta entrega en los primeros 4 meses del 2027. Ahí vamos, ahí vamos. Electrónica de los 90. No. No te gusta, ¿cierto? No, ¿sabes qué me acuerda mucho de los 90? Venga Boy se llamaba. Ay, pero es que tú también recuerdas unas cosas. En el carro que tenía mi mamá había un librito con muchos CDs, como una Biblia. Una Biblia, sí, está bien. Y había uno pirateado de Venga Boys. Chan, chan, na, na, na, na, na, na, na, na, na, no. Perdón, ofrezco disculpas. Mira, son cosas que pasaron. Esas cosas en la electrónica inmundas. Seguro a alguien le gustó eso. Estaba en el carro de mi mamá. No sé si era por mí. Ahora, o por tal qué. Vez esa canción era como un compilado, un gran éxito de electrónica, sí. No, y fue un éxito. Esos Venga Boys fueron importantísimos. Suenan ahorita en cualquier lado. Y yo creo que la gente es emparranda. Ay. Bueno, vamos a hablar de noticias de un actor al que queremos mucho, que hemos visto, pues, infortunadamente, ver cómo se apaga su cabeza, que nos regaló grandes películas, grandes momentos, y es Bruce Willis. Sí, señora. Resulta que su esposa, que se llama Emma Heming Willis, reveló que este famoso actor no está al tanto de su diagnóstico de demencia. Hay que recordar que en 2022 la familia del actor pues dio a conocer que se le había diagnosticado afasia, que es un trastorno del lenguaje generado por un daño cerebral que afecta la comunicación, y tiempo después, pues ellos también contaron que el diagnóstico evolucionó a demencia frontotemporal, que dicen que si bien es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Sí, eso publicaron eso sí. A través de sus redes sociales. Uh-huh. Ahora, estas últimas confesiones que tuvieron fueron en un podcast que se llama The Unexpected Journey, y ella decía, creo que piensan que esto es normal, existe un término, una afección neurológica que lo acompaña y tiene pues un tipo de demencia llamado anosognosia, donde el cerebro no puede identificar lo que está sucediendo. La gente piensa que esto podría ser negación, como cuando no quieren ir al médico porque dicen, estoy bien, entre comillas, sí. Pero en realidad es la enfermedad la que entra en juego, y Bruce nunca lo abordó. Nunca se dio cuenta que estaba enfermo, y eso me alegra mucho. Me alegra que no lo sepa, porque así no va a sufrir. Él sigue muy presente en su cuerpo, y cuando alguien me pregunta, Bruce, ¿todavía sabe quién es? Sí, él lo sabe, porque no tiene Alzheimer. Tienes esta otra enfermedad. Tiene una forma especial de conectar conmigo y con nuestros hijos, que quizá no sea la misma con la que conectarías tú con tu ser querido, pero sigue siendo muy hermosa y significativa. Simplemente es diferente, y simplemente debes aprender a adaptarte. Él actúa demasiado tranquilo, a pesar de que normalmente era mucho más hablador y comprometido, pero pues ella en resumen dice, sí, él no es consciente de lo que le está pasando, pero en medio de todo es mejor, porque así no lo sufre. No, totalmente. Y es cierto. Deja de ser agonía para... Sí. Pues, y uno como cuidador sufre mucho pensando que el otro está sufriendo. Exacto. Y cuando se tienen estas certezas, pues de alguna manera sirve para transitar esta enfermedad que no tiene cura tampoco. Total, hace unos meses había salido un rumor de que iban a donar sus órganos, y después salió ella misma a decir, no, un momentico, es que él no se ha muerto. Está bien. Esperen un segundo, sí. Bueno, cosas, actualizaciones sobre Bruce Willis. Por ahora nos vamos con Ariana Grande, Thank You, Next. Canciones para arrancar bien el día en la X. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about. Esta es una gran canción que nos gusta a todos. Summer 12 to 12 también estuvo en los premios Grammy. Y para cerrar esta hora nos vamos a ir con Francisco, aprovechando para saludar a Francisca, a Loti, a Igor, yay, a toda esta familia divina. Sí. Francisco ama las canciones malas. Y nos vamos a ir con una canción que fue banda sonora de la película de los Power Rangers. Oh. Es horrible, Shampoo Trouble, es horrible. Uh-oh, we're in trouble. Mr. Bruno Mars con I Just Might Then. Mañana es de la X103.9 FM. Fue una de las estrellas doblemente en los premios Grammy, en la ceremonia que se llevó a cabo ayer en Los Ángeles. Y la otra estrella indiscutible fue el músico puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo historia anoche al convertirse en el primer artista latino en ganar el premio a Álbum del Año en la edición número 68 de los premios Grammy, celebrados en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Un galardón que durante casi 7 décadas había sido territorio exclusivo de producciones anglo y que ahora marca un punto de quiebre para la música en español dentro del mainstream global. Su disco Debí Tirar Más Fotos, lanzado el 6 de enero de 2025, también se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, confirmando que la música latina ya no compite desde los márgenes, sino desde el centro de la industria. En su discurso, Bad Bunny criticó a Ice y dejó un mensaje directo: el amor es más poderoso que el odio, en una ceremonia con pocos tintes políticos. La otra gran figura fue Kendrick Lamar, quien arrasó en rap y superó el récord histórico de Jay-Z como el rapero más premiado. Tuvo 27 premios ahora Mr. Kendrick Lamar. Su canción Luther ganó ayer 2 de esos 27 premios, grabación del año, y su canción y su álbum GNX se llevó mejor álbum de rap. El premio a mejor nuevo artista fue para la británica Olivia Dean, mientras Billie Eilish y Phineas O'Connell ganaron canción del año con Wildflower, imponiéndose sobre Sabrina Carpenter. El análisis completo de la ceremonia ya está en la xmasmusica.com. Aquí están Kendrick Lamar y Zisa. Esto se llama Luther en Mañanas de la X. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take it. If this world were mine. Ahí está, mire, Dirty. Yo sé y reconozco la canción del fa-fa, fa-fa-fa. Fa-fa. Bueno, hay cosas, ¿no?, que uno nunca entenderá por qué. No, mentiras, la canción no es mala, solamente esta parte siempre me hizo ruido. Yo soy la del problema. A mucha gente en esta ciudad, en esta emisora, con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Somos Diana Rodríguez, Catalina Blanco y Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Y estas son las mañanas de la X. Nuestra respetable audiencia nos hizo bajar esta canción de programación. Pero pues... El colmo. No, la gente habló. No sé. ¿Para meter a los sí. Allá Boys? No. ¿Sabes por qué te pasan las cosas, Catalina? Porque tú sigues escupiendo para arriba. No, pero esta canción de Kendrick es chévere. Bueno, pues ya saben qué hacer. Volverla a poner. Ahora, el momento más divertido de los Grammy fue ayer con Cher, que no sabía dónde estaba parada. Luther, Luther Van, Luther... ¿Ah, qué? ¿Sí? ¡Hola! No, ella no supo en ningún momento qué ¿quién? Estaba haciendo allá parada, en serio. No, ni quién era. Nadie. ¿Cuántos nada. Años tiene Cher? ¿Como 83? 135. Todos tiene. 135. No, no sé. No, en muy realidad chistoso. Tiene, o sea, 79. La subieron ¿cuánto? 79. En serio, parecía de verdad mentalmente mucho, mucho más complicada, ¿no? No seas así. No, no, no, en serio, o sea, mucho más deteriorada. No, ¿sabes mentalmente? Yo qué creo? No, yo creo que estaba, era de la estaba pasando bien, no estaba concentrada, estaba por allá desconfigurada, seguro, riéndose y de todo, y nunca le puso atención a nada. No, es que ella no sabía nada, ella no sabía cómo estaba, en serio que ella intentó cómo entender por qué estaba allá y nunca supo. Lo bueno es que todos entendieron, ¿sabes? O sea, lo bueno es que aunque ella no entendió, el resto sí, entonces salió divertido. No, es que hubo un problema ahí, es que ella como que no sabía si le estaban entregando un premio o si tenía que entregar otro. A ella, sí, es que esto es para mí. Bueno. Sí, ella sí, no sabía y se aferraba a ese micrófono como sí. Si se fuera a caer el mundo. Y tal vez siempre fue así. Y Chapel Brown la miraba como, por Dios, señora, bájese ya de ahí. Bueno, mi señora también. No, con el traje que llevaba. ¿Cuál traje? Sí. Exacto. Me dolió un poco ver eso. Pero eso es mallita. Qué frío. No, además. No, no tratas de tapar. Chapel Brown, quien se ganó Dios. El premio a Mejor Nuevo Artista anoche, fue la encargada de entregar el premio a Mejor Nuevo Artista de anoche, que se lo llevó Olivia Dean. Sí. estuvo hablando y todo, te tengo el audiecito. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dijo Olivia Dean anoche? Yes, I want to say I'm up here as a granddaughter of an immigrant. I wouldn't be here. I'm a product of bravery and I think those people deserve to be celebrated. Ahí está. Es producto de la valentía, dice. Sí, señor. Estuvo hablando, pues todo estuvo enmarcado en ICE también. Sí, todos tenían un botoncito que decía fuera ICE. Sí, sí. Y la primera en pronunciarse en favor de la inmigración fue Olivia Dean, quien, repetimos, se ganó el premio Grammy a Mejor Nueva Artista. Y dijo, muy merecido. Quiero decir que soy nieta de inmigrantes, de un inmigrante, y no estaría aquí si no fuera por la valentía de ellos, y esta gente debería ser celebrada. Fue muy breve pero muy contundente mensaje, mientras que Bad Bunny sí de una dijo ICE out. Y también tenemos un pedacito de cuando Harry le entregó el premio al premio que se llevó el de mejor disco álbum del año. Que aparte el de álbum eso, del año, wow. Escuchemos. I want to dedicate this award to all the people that had to leave their homeland, their country to follow their dreams. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aún así han tenido que seguir hacia adelante y continuar con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor, los quiero. Ahí está. Sí, sí, creo que el mensaje más sincero de la noche fue el de Bad Bunny, ¿no? Y cuando dicen su nombre, se quedó quietecito. Claro. Ahí estuvo. Es que es la primera vez en la historia de los premios que un álbum en español se gana ese premio. Igual lo habíamos hablado la semana pasada, que también hace parte, creemos, de una estrategia por el Super Bowl. Sí, aunque el disco igual es muy bueno. Sí, debí tirar más fotos, quitar. Es muy chévere. Pero sí es. Yo creo que no hay un premio más acertado que ese. ¿Qué acierto tan grande fue darle ese premio a ese señor? A la Jenner se le juntó el ganado. ¿A quién, perdón? ¿Ah? A la Jenner se le juntó el ganado. Mira, Harry Styles y Bad Bunny. Sí. Ah, ¿verdad? Se le juntó el ganado. Mira, Catalina. El ganado musical existe, claro. Y amoroso. El ganado musical, claro. Sí. No, muy bien, muy bien. Un acierto absoluto haberle entregado ese premio a Bad Bunny. El desacierto de la noche fue haberle entregado el premio a álbum del año de rap a Kendrick Lamar por GNX. ¿Por qué? Porque eso era de clips. Pero ellos ganaron algo. Sí, ellos se ganaron mejor canción de rap. Se ganaron por Chains and Whips. Por fuera de la ceremonia. Ya. Pero no, el álbum del año de rap era fue para ellos. Let God Sort Them Out de clips. Y no se los dieron. Porque la academia tiene sus favoritos. Siempre. Lo cual me sorprende también de que le hayan dado el premio a Bad Bunny. Porque él nunca ha sido visiblemente favorito. Pero ahora sí. ¿Y crees, vuelvo y digo, que tenga algo que ver con el tema político? No, yo no creo que sea político, es más social. Ya. Es que yo creo que confundimos lo político con lo social. Y el disco de Bad Bunny es un disco más social que político. Ya. Porque es un disco que habla de una situación social, de la situación migratoria. No, él no está diciendo ¡viva el Partido Demócrata! ¿Sí me entiendes? Él no está tomando un bando político. Él está hablando de una historia, de una comunidad. Debí tirar más fotos. Es la historia de la inmigración. Y es una historia enmarcada en un presente muy violento y muy difícil para los migrantes. Entonces, darle el Grammy no es un asunto político, es un asunto de ver cómo el arte termina definiendo un poco o reflejando el espíritu de su época. Y el disco no puede ser un disco más reflexivo de su época, además de ser un disco muy representativo de las transformaciones que está viviendo la industria de la música y la industria del entretenimiento nacida en los Estados Unidos en particular, lo cual me lleva también a decir que estuve pendiente de las alfombras rojas y me sorprendió la desconexión que hay de las nuevas generaciones con las cámaras de la televisión tradicional. ¿No la reconocen? Todos. La dificultad que tienen para pararse enfrente de una cámara todos, estos nuevos. ¿En serio? Alejandro. No, en serio. Seguro sí, es que me imaginé todo y sí, claro. O sea, me parece sorprendente que están, muchos de ellos tienen millones de seguidores en TikTok. Hacen cualquier cantidad de piruetas, bromas, chistes. Parecen lo más natural del mundo en redes sociales y los ponen al frente de una cámara y no son capaces de decir una palabra. Claro. O sea, lo de Ares on Rey ayer era, niña, ¿no la entrenan? O sea, era... Niña, se para y mira hacia el punto rojo. No sabía hablar, no sabía decir lo de Chappell Roan. O sea, por lo menos Chappell Roan fue lo suficientemente sincera y le dijo a la gente en la alfombra roja, a mí no me gusta esto. Le dijo a la chica que la estaba entrevistando. Quítese. Le dijo, a mí no me gustan estas cosas. Esto es, me parece, la palabra que utilizó fue overstimulating. Ya sí, obviamente, es abrumador. Sobreestimulante. Dijo, me parece que todo este tema de la alfombra roja es súper sobreestimulante y no me gusta para nada. Otro al que le fue, no sé si mal, no sé si sea un ¿Bieber? Problema de la generación nueva o de los medios. Y es... Fue a Somber. Uf. Pobrecito, ¿en qué sentido? Hablar. Yo lo vi paradito. No saben hablar en cámara. No saben hablar en frente de una cámara. Entonces eso me hacía pensar ayer varias cosas. La primera es que o los medios están muy desactualizados y esas ceremonias previas a la transmisión están muy mandadas a recoger. O los chicos están viviendo en burbujas que parecen muy sociales y en realidad no lo son, porque cuando los ponen en un entorno social, no saben qué como los Grammy, no saben qué hacer. Y eso pasa mucho, sobre todo con la gente de redes sociales, que de pronto dicen, sí, esta persona que es super influencer puede presentar un programa de televisión y no, pasa eso, que le pones una cámara o le abres un micrófono en radio y efectivamente no... pues no tiene las habilidades todavía porque no está preparado. Es diferente hablarle a un celular que hablarle ya a una cámara y responder ciertas preguntas y toda es una mecánica diferente. ¿Sabes? Yo siento que les cuesta hacer que otros les digan qué hacer. O sea, ellos con su celular saben qué ángulo tienen, saben cómo se miran, saben cómo hablan, paran, se corrigen, se editan y eso no pasa cuando terceros... No, aquí es en vivo, hágale. Claro, de hecho Chappell Roan lo dijo también ayer cuando le preguntaron cómo se encuentra, cómo se siente. Ella es súper antipática, ¿no? Súper mala clase. Dijo, no me siento bien en este tipo de cosas. Y una de las cosas por las cuales no me siento bien que va a tu punto, Diana, es, decía, porque no sé qué van a hacer con este video después cuando salga de televisión. Claro, un influencer sabe qué muestra, hasta dónde muestra, y tiene el control sobre eso. Bueno, sí. Estas son Mañanas de la X, seguimos haciendo análisis de los premios Grammy y la entrega número 68 aquí en instantes. Vamos con discos y ya regresamos. Gracie Abrams en las Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Se levantó la Casa Blanca muy pendiente de los Grammy porque acaban de mandar meme a través de la cuenta de Instagram con una foto de hombres, obviamente con los rostros tapados. No tapados, sino dando la espalda a una cámara, pero es una foto hecha con inteligencia artificial, hombres con chaquetas de ice. Ya. Y el meme dice iced out. ¿Ah, sí? Dice iced out. Ok. Stand with ice. O sea, en respuesta a ice out, la Casa Blanca dice iced out. Y también estuvo compartiendo a través de True Social Trump contra Noah. que todo era falso, sí. No ha dicho incorrectamente que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein, falso, no puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí ni cerca, y hasta estas falsas y difamatorias declaraciones, nunca había sido acusado de estar allí, ni siquiera en los medios de noticias falsas. Sí. Eso está caliente, esa lista, lo último que sacaron, supuestamente hasta ahí llegan y ahí se cierran. Sí, ahí lo que estuve leyendo rápidamente en el New York Times es que hicieron un barrido con una herramienta de inteligencia artificial de las veces que se menciona Donald Trump en la lista de Epstein. Sí. Y dice el New York Times que está como 5.400 veces en la lista de Epstein entre los 3 millones de documentos que dice el Departamento de Justicia que liberó el viernes. Pero que no hay ninguno que lo incrimine. Todo tan sórdido. Sí, o sea, dice el New York Times, no hay una sola cosa, no hay un solo lugar donde se hable explícitamente, mientras que en el caso, por ejemplo, de Bill Gates, ese sí que está caído, ¿no? Pero mal, ¿no? Y varios. Ese sí que está caído. ¿Viste lo de la carta? Y lo del príncipe. Pues lo del príncipe y la foto, pues es que por algo le quitaron el principado, ¿no? También, uno sabe... Yo te preguntaba este fin de semana y es algo que me causa curiosidad. No es inocencia ni es ingenuidad que ellos fueran a esa isla y ¿en serio esto pasa acá? ¿Cómo dejan tomar fotos? Sí. ¿Cómo permiten eso? Pues es lo que yo te decía. Yo creo que vivimos en épocas en que los ricos se sienten reyes, ¿no? Y yo creo que esas son como actitudes de reyesuelos. Ahora, hay un montón de cosas y de conversaciones que se han tenido con Epstein en esa isla y que según muchos de los documentos que pude leer este fin de semana que han analizado los medios de comunicación estadounidenses, fueron conversaciones sobre donaciones. Es decir, la isla actuaba como el centro de operaciones de él, como proxeneta, como pedófilo, como abusador de menores y todas esas cosas, ¿no? Pero también, o sea, pero era, es decir, estaba, o sea, no estaba solamente al servicio de eso, a eso. Hacían otras cosas. Lugar, exacto, en ese lugar él operaba todo tipo de cosas. ¿No? Era su oficina. Él operaba, donaciones y todas esas vainas. Pues mucha gente llegaba y decía que ir a Epstein Island. Ahora lo de Musk también me sorprendió porque también está en la lista, pero en muchos de los correos es el tipo como burlándose de Epstein, ¿no? Sí, al contrario. Como diciéndole cosas muy de frente, como siendo muy matón, como es él, ¿no? Elon Musk es un matón. Toda la vida. Pero bulleándolo duro. Pero sí, está potente. Bueno, y Jay-Z también está en esa lista y por eso no estaba ayer, me imagino. Aunque pues no tenía nada que hacer porque no estaba nominado ni nada de eso, pero aparece en la lista. Jay-Z aparece. Salieron memes importantes. Ay, todo tan terrible. Mira todo lo que pasa. Sí. Y dicen que Beyoncé perdió seguidores, tan pronto se dio a conocer. Sí, eso es lo que están diciendo, que perdió 10 millones de seguidores. Ahora tiene 300 millones, ¿no? Sí. Ya mismo voy a mirar. ¿Cómo hace uno para tener tantos seguidores? ¿Cómo existen 300? Los compras. Ah, bueno. Así ya todo tiene más. Tiene en total 308 millones de seguidores. Tenía... y solo sigue a una persona, que evidentemente Nicki Minaj. Es su esposo. No, ¿sabes quién se le burló a Nicki Minaj? El presentador de Trevor. Los... Sí, ahí Trevor tenemos no. El audiecito también. Es fino. Sí, a ver... Every single person here, John Legend, Billie Eilish, Phineas, Nicki Minaj is not here. She is not here. Claro, she's not here. Sí. She is still at the White House with Donald Trump discussing very important issues. Actually, Nicki, I have the biggest ass. I have it. Everybody's saying it, Nicki. I know they say it's you, but it's me. Wop, wop, wop. Look at it. Look at it, baby. tan oígalo, horrible. Pues, yo tengo el culo más grande, le dice Trump a Nicki Minaj. Mira, ya, y además la gente empieza a... No, esta mujer. No, la embarró. ¿Ya? No tiene sí, ni pues, idea lo que hizo. No tiene ni idea. No. Ni sentido, ni nada. Ella, ¿no? Trevor también anunció que esta es su última función como presentador de los Grammy en 6 años. Ya. ¿Cómo es el balance? ¿Le fue bien? A mí me parecieron, primero, larguísimos. Uy, sí. Para el manejo de atención que tenemos todos hoy en día, me parece que 3 horas y media es demasiado. Mucho tiempo. Me parecieron muy elegantes. Me gustó mucho todo lo que pasó en tarima, todo, absolutamente todo. Los homenajes in memoriam fueron muy dicientes, el homenaje a D'Angelo, el homenaje a Roberta Flack, la presentación de Lauryn Hill, de Wyclef Jean, de John Batiste, de Leon Thomas, de Leon Bridges, de Bilal. Me pareció excepcional esa presentación, creo que fue la mejor de la noche, la presentación en el in memoriam. De segunda presentación me parece que la presentación de los Guns N' Roses / Duff McKagan con el productor de los Rolling Stones, con Andrew Watt es que se llama, y con Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers y Post Malone para rendirle homenaje a Ozzy Osbourne, fue la segunda cosa más bonita. Me parece que significa un... siento que estamos viendo el inicio de otra industria y que los Grammy, de cierta manera, siendo muy elegantes, sofisticados y buscando premiar la excelencia y por lo tanto mantenerse muy muy muy elegantes, creo que se olvidan un poco del entorno. Sí siento que el viejito Lefsetz mandó una carta diciendo, pues obviamente lo que yo esperaba que iba a decir, que todo es un asco, que es una porquería, que qué premiación tan harta, que qué cosa tan horrible, que cómo era posible que Cher estuviera ya parada, que cómo era posible que Reba McEntire fuera de lo más importante de la noche, que qué les pasa. Bueno, en fin, el viejito Lefsetz se lanza en ristre contra los Grammy porque él es así un viejo cacreco, siempre. Pero tiene a veces razón. Pero hay entre líneas, el viejo dice cosas muy ciertas, y una de ellas es que la industria de la música representada a través de los Grammy a veces parece muy desconectada de su tiempo, de su época. Parece que no tuviera, es decir, hace unas premiaciones, las premiaciones están muy bien ejecutadas, pero hay cosas que uno siente que se quedaron en el pasado. Una de las cosas que decía Lefsetz y que criticaba Lefsetz es el estancamiento de la música pop estadounidense. Decía, pero siempre ha sido, ¿no? Sí, pero él decía, y no sé si su óptica sea nuevamente muy guiada por la edad, pero él decía que ya no hay nada nuevo, que no hay nada nuevo en esas premiaciones, que en realidad, y creo que eso coincide un poquito con mi mirada no tan escéptica y cínica de que ayer vimos el final de muchas cosas y de pronto la academia tiene que empezar a mirar cómo va a funcionar, pero de aquí en adelante el tema de las premiaciones, pero ya se hizo un comienzo. Primero, Trevor Noah no va a estar el año que viene. Segundo, ya los Grammy no van a estar en CBS, no. Ya no van a estar televisados. Creo que se van a transmitir por YouTube, no sé exactamente. ¿Sí? Sí, señor. Es por ahí, tienen ya un contrato larguísimo, como de 10 años. Sí. Entonces yo creo que esto va a transformar también las dinámicas de los premios el año que viene. Va a permitir también un montón de cosas que van a suceder en 2027 cuando se celebre la ceremonia de premiación de los discos que salgan este año, que va a ser la generación de contenido. Muy seguramente allí el creador de contenido va a estar exento de las sanciones a que estaba sujeto cuando hacía contenido de reacciones en plataformas de live streaming como Twitch, y muy seguramente esos creadores de contenido también, al igual que las dinámicas con que esos creadores de contenido están redefiniendo la televisión o el contenido audiovisual, van a redefinir los lenguajes con que se presenten estas premiaciones, porque sí es imperativo que eso cambie, porque repito que 3 horas y media Era una vaina que hace 40 años nosotros éramos felices viendo. Pero a mí anoche me costó verme todo eso. O sea, yo, largo. Antes lo hiciste. Sí, no, no, yo te digo, yo vi la primera canción, la de Bruno Mars, y ya me quería acostar a dormir. Lo hubieras hecho, al otro día siempre tienes los resúmenes. Uh-huh. Claro, no, también pero es pues eso. Es que yo soy quien hace el resumen. Mira. Me pagan por eso, entonces me tocaba estar ahí. Y ya está en la xmasmusica.com, Alejandro. Gracias, Catalina, como mira, aprecio muchísimo esa... efectividad esa, de la mano de Daniel Infante. ¡Dani! Gracias, Dani. Estas son Mañanas de la X. Vamos con discos y regresamos para seguir echando olor aquí con Dayana y con Catalina de los premios Grammy.